Pero muy buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Enredando las Mañanas. Este programa, ya saben, es un esfuerzo colectivo de una serie de radios que estamos agrupadas en la Red Nacional de Medios Alternativos y que frecuentemente discutimos y rediscutimos todo lo que tiene que ver con este proyecto. Y en este caso le ha tocado el tema de las cortinas. La semana abre con esta nueva discusión. Las cortinas. Lo que vamos a hacer es ir probando distintas cortinas al aire, en vivo. Transparentes como somos nosotros. Vamos a ir poniendo algunas cortinas y ahí vamos a poder ir eligiéndola. Pueden llamar mandando cortina 1 al 2020 y así nosotros vamos a... Sale solamente 6 pesos masiva. Una consulta familiar. Irene es la compañera de Julián Boxer, el conductor del Enredando las Mañanas de los viernes, que todos los viernes en un momento te toma la determinación de ir cambiando las cortinas. Yo lo que quería saber es si la casa en la que conviven también va cambiando las cortinas, con las cortinas de tela, ¿las cambia también? No, cortinas no tenemos, che. No tiene cortinas. Listo, somos del mismo equipo, Irene. Por eso se saca las ganas con las cortinas del Enredando. Ya está, ahí tenemos la explicación. Bueno. Porque no hay una sola cortina en toda la casa. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hola, soy Sergio Massa. ¿Estás en el Chaco? ¿Estás en Formosa? ¿Estás en Jujuy? ¿Estás en Catamarca? ¿Estás en La Pampa? ¿Estás en Santa Cruz? ¿Estás esperando? ¿Estás en La Rioja? ¿Estás en Misiones? ¿Estás en Río Negro? ¿Estás en la isla, en Tierra del Fuego? ¿Estás ahí en Entre Ríos? ¿Estás ahí en Córdoba? ¿Estás ahí en un rinconcito de Corrientes? ¿Estás ahí en Tucumán haciendo patria? ¿Estás haciendo patria? ¿Estás haciendo patria? ¿Estás en San Juan haciendo patria? ¿Estás haciendo patria? ¿Estás haciendo patria? Esta ciudad que baila en este ritmo que estás escuchando. En la mano de la cumbia, mi abuela está bailando. ¿Vaca Muerta? Eso es, pero una oportunidad para la Argentina del carajo. Muy bueno, me encantó la introducción, con aperturas así, da gusto. Yo pregunto una cosa. Se me metieron las voces. No, que no se le meta masa, no, por Dios. No. A ver, porque ya lo intentó otro compañero de la red y realmente no anduvo, ¿vio? Aquí, si yo saludo, por ejemplo, a las radios que transmiten el Enredando en Córdoba, tendría que hablar así, tratando de imitar horriblemente, porque a mí no me sale claro. Nada natural. Sí, penoso, Sergio, lamentable. Yo creo que a cada lugar donde pretende llegar, imita, es triste. Sí, es triste, sí. Igual, lo más triste, quisiera acotar a esto, que lo más triste es lo que dice después. Es como propuesta política. Ajá. Es decir, por ejemplo, en el caso de San Juan, por ejemplo, fomentar la minería. Claro. En el caso de La Rioja. Es decir, lo que va detrás de lo pintoresco, que está buenísimo porque bajo esa forma espectacular se presenta, lo que viene detrás es justamente esto. Claro, Por ejemplo, favorecer la minería, digo bien, en las distintas provincias, ¿no? Sí. Si se filtró esto, después podemos en otro momento, capaz que se nos filtra otro, ¿no? No, claro. Y justo, mirá, apareció el otro, ¿no? Apareció don Mauricio hablando justamente de lo que es Vaca Muerta. A ver, ¿lo tenés de vuelta, Gra, por ahí? Sí. A ver cómo sonaba. Eso es, pero una oportunidad para la Argentina del carajo. Sí. 300.000 puestos de trabajo se van a generar en Neuquén con Vaca Muerta. Claro. Es tremendo. Ahí qué lindo. Completo, ¿no? Porque se había cortado. Sí, qué lindo, qué bien suena. Bueno, justamente lo de Vaca Muerta es lo que se está negociando ahora. Uh-huh. Otra vez más, ya pasó lo de Chevron. Uh-huh. Mejor dicho, Chevron está bien instaladito allá. Sí, claro. Pero lo que está haciendo la presidenta, entre otras cosas, en China, en este instante, mientras tenemos a Amado Vudú de presidente, es justamente arreglar... Nuevamente. Qué alegría. La verdad que es una alegría tremenda, ¿no? Bueno, están haciendo algunos negocios en China. Entre ellos, justamente, lo de Vaca Muerta. La exploración de Vaca Muerta. Cuando vino justamente el primer ministro chino, le hicieron una recorrida. Usted quisiera ir, si quiere nos damos una vuelta, hacemos una recorrida. ¿Tiene cómo? Pero vamos. Pero seguro, seguro, vamos a pasear por Vaca Muerta, a ver qué se puede saquear, sacar. Otras cositas que están, según el diario Página 12, se está justamente negociando, y lo digo con ese término porque me parece increíble, se están negociando represas, la instalación de nuevas represas, una central nuclear, una estación espacial, alocarlos, pero en Neuquén. Sí. Bueno, esto que le decía, también en términos de minería. Unas 520 empresas mineras están interesadas aproximadamente en venir a explorar, más o menos suena parecido, en suelo argentino. Comunicaciones, finanzas y, como le decía bien, Vaca Muerta. Bueno. Me parece que cierra bien justamente el 19, empieza el año de la cabra. Saludito de Año Nuevo anticipado, A todos les deseo Chu Ni Men Chu Ni Se Kuala. No sé cómo habrá salido, pero intenté. No, sale fenómeno. Sí, no importa, igual lo otro lo van a entender. Aunque no entiendan esto, todo lo demás que usted planteó, sí lo van a entender. Lo entiende fenómeno. Sí. Bien. Este último fin de semana se destacó, entre otras cosas, justamente los medios le han dado buena cantidad de páginas, justamente algo que yo llamaría inseguridad. Ajá. Pero inseguridad en las rutas. Ah, sí, la cantidad de accidentes de tránsito que ha habido en este último fin de semana ha sido increíble. Y justamente va un poco de la mano, si se quiere, con el creciente consumo y aumento del parque automotor en los últimos años, ¿no es cierto? Cuando se insiste en esto de viajar más rápido, más seguro, con mayor confort, me parece que se habla de eso, claro, ¿no? El problema es justamente la supuesta impunidad que nos da al frente de un volante, ¿no es cierto? Escuchá este audio, un dibujito animado, 40 años tiene, escúchalo, lo tenemos por ahí, Motormanía, se escucha así. Motormanía. El automóvil en manos de un hombre común y corriente se acerca rápidamente a su extinción. La verdad es que el hombre común es una criatura de hábitos extraños y heterodoxos. Veamos el caso del señor Serafín Cordero. El señor Cordero vive en una zona tranquila y respetable. Es un hombre típico, considerado un buen ciudadano y de inteligencia normal. Es amable, cortés, puntual y honesto. Buenos días, señor Cordero. Buenos días, vecino. Bonito día, ¿eh? El señor Cordero no lastimaría ni a una mosca ni a una hormiga. Él cree en el dicho de vive y deja vivir. El señor Cordero tiene un automóvil y se considera un buen conductor. Pero una vez que se coloca detrás del volante, sucede un extraño fenómeno. El señor Cordero se carga con un superpotente sentido de fuerza. Toda su personalidad cambia. Abruptamente se convierte en un monstruo incontrolable, un demonio del volante. El señor Cordero es ahora Don León de la Rueda. ¡Fíjate por dónde vas, estúpido! ¡Es el dueño del camino! ¡Oh, por supuesto que soy el dueño del camino! ¡Para eso pago mis impuestos! ¡Yo voté por los bonos de caminos! ¡Yo pagué por los caminos y los usaré! ¡Cállate! Bien. 40 años tiene esto. Ni más ni menos. Y es interesante porque justamente nos lleva a pensar sobre la primera causa de muerte en el país. Uh-huh. Es interesantísimo justamente, claro, cuando hablamos de inseguridad, de qué estamos hablando, ¿no? Y ahí tenés, justamente este último fin de semana, gran cantidad de muertos en las rutas nacionales. Uh-huh. Una alegría, volvió Darío lo pérfido. Ah, lo vi, sí, lo vi, sí, este fin de semana. No. Sushi todos los días. Sí, sí, exactamente. En el Teatro Colón, en este caso. De la mano, sí, en este caso, ya no de la Rúa, sino de Mauricio Macri. Como titular del Teatro Colón. Un camaleón se va a encontrar. ¿Qué color tiene ahora Darío? Y bueno, ahí lo tenés. Está muy guapo, se lo ve. Lástima que hay gente que desaparece de golpe. El grupo Sushi. Sí. De golpe se desapareció. Diluyó. Y viste cómo es. Cuando cambian las cosas, la gente vuelve. El sushi hay que consumirlo rápido. Es así, no lo puede uno guardar mucho tiempo. Exactamente. Hablando de sushi y de pizza con champán, Macri y Carrió se juntaron. Van a hacer las primarias. Y hablando de camaleones, Luis Juez opinó al respecto. Por Radio Continental, al senador Luis Juez. ¿Cómo le va, senador Juez? Nelson Castro, buen día. Doctor, buen día, ¿cómo le va? ¿Sorprendido por este anuncio de Carrió con Macri? No, la verdad que no. Me parece que la Argentina está teniendo conducta, gestos. La Argentina no tiene un debate ideológico, no jodamos con el tema ideológico. No quiere decir que perdamos nuestras convicciones, nuestra ideología, nuestra formación, nuestro pensamiento. Significa que hoy la Argentina tiene un problema mucho más grave que el ideológico. Un problema ético, un problema moral. La moral no es de derecha ni de izquierda. ¡Apa! Bueno, pues. No jodamos con lo ideológico, No jodamos. No es ni de derecha ni de izquierda. Bueno, está bien. Bien, en fin. No sé si amerita algún comentario, me parece. Me los voy a ahorrar, Sí, me los voy a ahorrar. Preferible. La tapa de página 12 del día de hoy. Sí. Yo no puedo entender cómo una página puede tener tanta cantidad de adjetivos. Ajá. Tanta cantidad de adjetivos y ninguna firma. Apa. Que la investigación del fiscal Nisman es endeble, que no hay muchas, que los jueces en realidad no la quieren tomar porque no tiene valor probatorio, sería bueno firmarlo, es una nota de tapa. Claro. ¿Qué, claro. ¿Qué sé yo? Digo yo. ¿Y nadie se hizo cargo? Nadie. Ajá. Nadie. Bueno, igual, si usted ve el resto del diario más o menos va en sintonía, pero me parece un poco lamentable. Después andan rompiendo otro tipo de diarios, sí. Lo cual, qué sé yo, es opinable. Y hay varias cosas. Pero si romper, vamos a romper, claro, tenemos varias, sí, cuestiones. Totalmente. Bien, una de las cuestiones que ha salido en estos días es muy fuerte la cuestión de la deslegitimación de las instituciones a partir justamente de la cuestión de lo que ocurrió de la muerte del fiscal Alberto Nisman. Uh-huh. Me parece interesante porque esto ha tenido en los medios distintas respuestas. Por un lado, desde el lado progresista, ante la deslegitimación de las instituciones, se propone mayor presencia del Estado. Y por el lado del neoliberalismo, se ha propuesto que el Estado en realidad es ineficiente y hay que achicarlo. Claro, claro, nuevamente. Fíjense, qué poca imaginación. Qué poca imaginación. Sí, claro. ¿No? Seguimos hablando entre cuatro paredes. Sí, que. A ver, hay actores que no van a poder salir de esa dicotomía. Evidentemente, manera, claro, ¿no? Pero claro, esta síntesis de a la crisis del Estado se sale con más o menos Estado, sí, me parece un poco dicotómico, sí, ¿no? Por claro, lo pronto. Claro, sí, sí. Por lo pronto. Por último, quisiera destacar la presencia en los medios de dos personajes, porque me parece que no ameritan otra calificación, como es el caso de el querido Tata Joffre. No, pero ¿dónde lo encontró? Perdóneme. No. Bueno, mira usted, Pablo. En el diario Infobae, claro, de Daniel Haddad, claro, ¿no es cierto? Claro. Bueno, que está en Punta del Este, por supuesto, con su casa maravillosa, hermosa, muy linda. Comiendo hamburguesas. Sí, hizo. Bueno, justamente destacó que Joffre dice justamente que no, que estamos mal orientados, buscando. A los culpables. Le agradezco, Joffre, el GPS que usted tenga, no me interesa. No le interesa. Bueno, no. Capaz que le interesa el de otro ex titular de los servicios de inteligencia, ajá, como es Miguel Ángel Toma. Oh. Miguel Ángel Toma, titular de la CIDE durante el gobierno de Duhalde. Claro. Yo quisiera que. Bueno, dijo una barbaridad, tal como que si usted quiere contratar un sicario le sale $5,000. No, ajá, digo, si quiere, si anda buscando un sicario, pregúntale a Miguel Ángel, claro, por ahí lo puede orientar. ¿Maneja sicarios? Bueno, no sé, pero sabe cuántos salen, bueno, por lo menos tiene alguna información. Me gustaría, Graci, si podemos compartir este audio a propósito, porque fíjese lo que es hablar de más, lo que es correrse un poquitito nada más de la muerte de Alberto Nisman. Escuchá lo que decía hace un par de días nada más Miguel Ángel Toma, justamente a propósito de su gestión entre el 2002 y el 2003. Está en línea el ex titular de la CIDE, Miguel Ángel Toma. Toma, buenos días, Agustín Gullman lo saluda, ¿cómo le va? Buen día, Agustín, ¿cómo le va? Toma, me imagino que 2002 y 2003 fueron años particulares para la inteligencia en la Argentina, también por la efusividad de la lucha social, las fábricas recuperadas, las asambleas barriales y un montón de espacios que, aunque no esté demostrado, son los típicos espacios donde se va a hacer inteligencia. A ver, no hubo absolutamente ninguna denuncia en ese sentido. ¿Sabes por qué? Porque no había inteligencia sobre los conflictos sociales. No hubo una sola denuncia, ¿sabe por qué? Porque no hubo ninguna acción fuera de la ley. Era la policía la que tenía que entender en términos de ordenar y evitar que la protesta social adquiriera detalles trágicos. No se hacía inteligencia con los dirigentes, que los principales dirigentes, ¿no?, que se movilizaban en las calles en esa época, en 2002, 2003, cuando usted era el titular de la CIDE. En absoluto. En absoluto. En absoluto. Y si lo hubiera habido, ¿cuántas denuncias hubo en ese sentido a posteriori de persecuciones de dirigentes sociales? No es tarea de la inteligencia. Está expresamente prohibido por la ley 25.520 hacer inteligencia a partir del credo religioso, la raza. Ahora, si estábamos frente al riesgo de un delito que había que prevenirlo y que eso podía generar una situación delictiva, obviamente la inteligencia de las estructuras de seguridad deben actuar, pero deben actuar en términos de la existencia de que pudiera estar produciéndose una situación tal que pusiera o en riesgo intereses estratégicos del país o la comisión de delitos. A ver, yo tengo la más absoluta certeza de cómo se trabajó durante ese periodo, porque yo me ocupaba personalmente no solo de dar las directivas, sino de que efectivamente se cumplieran. Bien, me parece que justamente hace mención a algo que no había hablado Toma, justamente a propósito de lo que fue la intervención de los servicios de inteligencia durante los años 2002 y 2003. Sí, sí, sí. Y en particular sobre la lucha social. Y me parece relevante lo que dice Toma, porque justamente si lo escuchás a Aníbal Fernández, justamente a propósito de lo que fue el asesinato de Maxi y de Darío, vas a poder entender un poquitito más. Escúchalo. Nosotros conocíamos desde hace 20 días que iba a suceder una cosa de esta característica. Una asamblea de piqueteros, se habló de lucha armada. En esa asamblea se definió lo que ellos llaman un plan de lucha, que no es otra cosa que un cronograma de hostilidades. Esto lo recordamos todos, exactamente, de la época. Y esto también, lo que decíamos hace un rato, cuando recordábamos la entrevista realizada el viernes a Gustavo Vera, si uno piensa que la AFI va a tener posibilidades de intervenir ante alguna cuando las instituciones estén en riesgo, esa interpretación habilita cualquier intervención interna. Exactamente. Realmente habilita cualquier intervención interna, porque de repente alguien puede interpretar que nuestras palabras ponen en riesgo alguna institución. Ahí está la interpretación de Aníbal Fernández. Exacto. Justamente sobre lo mismo que dijo Toma. Es decir, que evidentemente hubo espionaje a las organizaciones sociales. Espionaje. Evidentemente ese espionaje derivó además en el asesinato de Maxi Darío. Digo, porque hay gente que habla, anda saliendo por los medios, pero quizás debería estar preso. Watching all alone, I took a look at my telephone. It looks like nothing's gone. Hippies going up and down, but there's no sound. Someone must be trying to call. They're just gonna do it. Oh, ring, ring, telephone ring. Johnny, do you mind me? I'm girl who called me last night on the telephone. On the telephone. Who's it? It's a battle. Who's it? Just can't stand it when she starts singing a little song. Goes hippity hop, hop, hippity hop, hop. Girl, your song is not a fight. Why could be the jealous guy? Say, I know there's no woman around. No, you're just a lonely now. Can't see you alone. Television on telephone, on telephone, let's go now. Every night she's calling me, no telephone. tell me who's the lady who making taps out of me, gonna drive me crazy, fantasy. Tippy screen, she's going on, her girl's alone, she's on her phone. Drugs, she's talking to Luke, she's really gone, and Sarah's calling for the John. Hey, Johnny, don't remind me, I'm girl who told you last night on the telephone, on telephone.